Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿Cómo podemos saber eso? Con más gente. O sea, necesitamos mucha gente, perros que busquen. Porque si el chico estuviera con vida, ¿estaría entumido? ¿Estaría entumido entre los bosques, por ahí perdido? Los alumnos estamos cansados, estamos hartos, ya van dos promociones sin escuela, va a haber una tercera y es a lo que no queremos llegar. Nuestra ciudad de Trelew ha estado siempre asociada al horror de la dictadura de Lanusse, que todo el mundo reconoce que es el preludio de una dictadura más atroz aún que vino después. Bueno, merece, tiene el derecho de vincularse también a la lucha por la justicia, a la solidaridad de tantos vecinos y vecinas. Enfoques. Hace una semana que el Maitén busca a José Cretón, un joven de 18 años que se había instalado hace poco en la localidad en el marco de una nueva relación con una mujer con domicilio en el Maitén. Una de las líneas de investigación más importante a raíz de las circunstancias que narra el tío del joven recae en la expareja de la mujer, un hombre con antecedentes delictivos, quien había sido liberado el año pasado antes de cumplir el total de su condena por violación tras una reducción de pena por buen comportamiento. En el marco de la investigación por la desaparición de Cretón en un terreno baldío de la localidad, se realizó el hallazgo fortuito de un cráneo, reconociéndose luego el resto del cuerpo en una chacra cercana tras el rastrillaje. Los restos fueron identificados como de quien en vida fuera don Aurelio Calfiqueo, un señor septuagenario que había desaparecido en junio del corriente año. La desaparición de Calfiqueo se sumaba a otras desapariciones en el pueblo del Maitén, como José Real, otro anciano desaparecido en 2013, del que aún nada se sabe, y la de Luis Alberto Poni Silva en 2006, quien estuvo desaparecido y fue hallado tiempo después en la costa del río Chubut, en un lugar ya rastrillado y en dudosas circunstancias. Asimismo, en la zona ha habido otras desapariciones, como la de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de fuerzas de seguridad del Estado, quien luego fue encontrado sin vida también en un lugar ya rastrillado sobre la costa del Chubut y en circunstancias poco claras, por las que aún hay una causa abierta. O la desaparición de Genaro y Cristian Calfuyanca, desaparecidos en la zona de Cholila en el marco de una disputa territorial en la que ellos fueron contratados como alambradores. Actualmente se realizan rastrillajes en la zona para dar con el paradero de Cretón, aunque el principal sospechoso, si bien ha sido interrogado, está libre. El pueblo marcha una vez más con la familia encabezando la búsqueda del joven. Escuchamos a su tío. Recibimos información el día viernes, tipo el día de la mañana, que mi sobrino se había desaparecido, que no estaba en la casa. Así que bueno, por el momento lo dejamos y bueno, puede aparecer un rato más. Después la mujer Marcela llama a mi hermana y le dice, mira, lo raro es que mi ex marido también desapareció, así que ahí fue algo muy muy feo, ¿no? Así que tomamos la decisión y nos vinimos para el Maitén, ¿sí? Y bueno, de ahí nos presentamos a la comisaría, ella estaba haciendo la denuncia contra esta persona, que todos lo conocen acá, que no solamente ha hecho algo con mi sobrino, que no tampoco podemos comprobar, ¿no? Pero hay otros casos más que están vinculados a la misma persona, ¿no? Así que bueno, de ahí empezamos a pedir intervención a la policía y bueno, empezaba a moverlo para que tuviera una respuesta. Y hasta aquí mi sobrino no ha aparecido en ningún momento. Uh-huh. El chico supuestamente le escribió a la Marcela, le escribió un mensaje diciéndole que él se iba porque se había conseguido una chica más joven que ella. Recordamos que él tiene 18 y la chica 8, sí, la señora. Y que había conseguido una chica de edad que se iba, sí. Lo raro de todo esto es que el chico no escribe así, un texto tan largo, tiene muchos errores ortográficos. Mi sobrino le escribió a esta señora que se iba, ¿sí? Señora llega a la casa 4 minutos después que mi sobrino le escribió y ya no estaba, ¿sí? Lo misterioso de todo es que la señora Filina, la que vive pegada a la casa, escucha ruido, ¿sí? Escucha ruido y bueno, de ahí agarra, dice que mira, no ve nada más, apaga la luz, acuesta a dormir, sí, al otro día, bueno, no, se encuentra noticia que el chico ya no estaba. Que la puerta estaba abierta. Claro. Y supuestamente lo que dice la dueña del alquiler es que la casa estaba un poco removida. Lo raro de todo es que se contaminó toda la evidencia que había. Claro. No había nada, venían a hacer allanamiento, rastrillaje, pero se contaminó toda la evidencia. Ayer se organizó una marcha acá en el pueblo del Maitén, ¿ustedes participaron de la misma? Sí, se hizo un allanamiento y bueno, a raíz del allanamiento, después de todo esto, cuando finalizó el allanamiento, ya hicieron las 3 de la tarde y nosotros asumamos la manifestación, sí, que lo organizó la gente del Maitén, que la verdad estamos más agradecidos y agradecer al público por nuestro apoyo incondicional, ¿no? ¿Las actuaciones policiales ustedes hasta el momento creen que han sido suficientes? Porque bueno, en el día de hoy se conoció que esta persona, que es el principal sospechoso, se ha ido del pueblo. Lo que se corrió la información, sí, que se había desaparecido ayer, sí. Uh-huh. Y por ahí nosotros también tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros o a más gente del pueblo, que esta persona toma represalias sobre la gente del pueblo. Porque lo que están colaborando, ¿no? Y se lo culpa de tantas cosas que ha hecho él, ¿no? Claro. Ayer uno de los pedidos de los vecinos, de las vecinas, era que esta persona fuera detenida preventivamente para que se pudiera realizar la investigación. ¿Ustedes también se adhieren a ese pedido? ¿Han tenido respuestas? Sí, mira, nosotros también estamos pidiendo lo mismo, que sea detenido, sí, hasta que por lo menos se compruebe lo contrario, que no tuvo ninguna participación con el chico, sí. Estamos pidiendo también nosotros que esta persona sea detenida, sí, pero o sea, es entendible que si no la prueban es difícil detener a una persona, sí. Pero bueno, por lo menos pedimos respaldo a la policía que sea ande más frecuente por donde nos estamos quedando, por las dudas, sí. Y sobre lo que me dijiste hoy, me preguntaste si hallamos poco intervención de las policías, sí, es cierto. O sea, los diarios dicen va a haber un rastrecero y va a haber perros. Mentira, o sea, vino una camioneta de la policía, es un allanamiento con un can que pidieron prestado acá en Río Negro y eso fue todo. Hay que más grande la publicación que la ciudad de la justicia, ¿no? Recién hoy me discutí con Currilén, estuvimos hablando, no hace mucho que vino allá, le planteé el tema, ya lo sabía. Le hablé como tío, como padre, ¿sí? De él, y ya que él se ponga a nuestro lugar y bueno. Ahí él nos ha brindado una ayuda, estuve hablando con el segundo jefe regional, así que bueno, le hice la manifestación de pedirle más refuerzo y que manden búsqueda, porque el chico si no está fallecido, o sea, porque ellos, la fiscalía, lo que busca un cuerpo fallecido, ¿sí? Nosotros buscamos una persona con vida, no hay cuerpo, o sea, el chico está perdido en el bosque. Entonces solicitamos que más personal, ¿no? Sebastián, ¿José ha hecho esto anteriormente? ¿Usted cree que a partir de, por ejemplo, si hiciéramos caso, digamos, a ese mensaje, que si José se hubiese ido de Maitén, no se hubiese puesto en contacto con ustedes? ¿Qué piensa, digamos? Mire, yo le voy a dar referencia a una cosa, ¿sí? Yo lo que pienso respecto a esto. Hace poco tiempo en Esquel un preso se escapó de la comisaría segunda, ¿sí? La policía en horas nomás ya supo por dónde había agarrado, ¿no? Estamos hablando de un preso, una persona adulta que sabe cómo hacer las cosas, cómo esconderse, ¿sí? Esta persona descubrió enseguida dónde estaba y dónde se había ido. O sea, ¿se imagina un chico de 18 años con la mentalidad de una persona adulta con experiencia? No. O sea, si el chico se hubiese ido por su propio medio, se ha desavisado, lo hubiesen visto, o estaría por ahí en la ruta, al borde de la ruta, alguien lo hubiese levantado. Ya la gente, como es muy solidaria, ya hubiese dado informe de la persona, o sea, del chico, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece a mí todo absurdo. O sea, si el chico se fue de la casa por su propio medio, como se presume, ¿dónde está? O sea, cabe la posibilidad que se lo hayan secuestrado, que le haya pasado lo peor, o cabe la posibilidad que se haya desviado para alguno de los bosques, quiso cortar camino, o sea, caben muchas posibilidades. Uh-huh. Pero no hay que descartar nada, hasta no dar con el paradero de él, ¿no? ¿Ha hecho búsqueda a las policías alrededor del río y también de la zona de bosque de Maitén? Mira, tengo conocimiento y lo que yo vi, yo también anduve por la orilla del río, las orillas del río están muy resbalosas, y vi unos rastros de policía, porque es identificable los botines, ¿no? O sea, de dos policías dando vuelta a la orilla del río, aquí nomás, es insuficiente dos policías para una semejante búsqueda que nadie la está haciendo, ¿no? Yo también presumí, me fui a la orilla del río a mirar, a ver si había algo, si ese yo capaz que fue, se cayó, o sea, todo es posible, ¿sí? Si lo hubiese llevado al río, estaría por ahí la orilla del río, o sea, por el tiempo que estamos hablando de 5 días. Es difícil que un cuerpo dure abajo del agua, ¿no? Tanto tiempo. Si fuera así, estaría al costado del río. ¿Cómo podemos saber eso? Con más gente. O sea, necesitamos mucha gente, perros que busquen. Porque si el chico estuviera con vida, ¿estaría entumido? ¿Estaría entumido entre los bosques, por ahí perdido? Totalmente. ¿En la zona de bosque se ha hecho rastrillaje, no? Nada. Recién hoy aparecieron en alguna entidad más de la policía, pero no es suficiente 15 personas para un semejante territorio. O sea, hay muchos índices, o sea, donde se puede haber ido, sí, por supuesto, porque es fácil de llegar. Pero ¿cómo hacemos? Yo salí acá al camino a la vía y hay tantos bosques que una persona no abarca, ¿viste? O sea, necesita más ojos. O sea, nosotros estamos pidiendo que bajen recursos nacionales. O sea, está la gendarmería, está la policía provincial, está la defensa civil. O sea, hay mucha entidad para buscar personas. Hay mucha gente para buscar personas que están capacitadas para esto y necesitamos respaldo de ellos. O sea, ya van 5 días. 5 días, si el chico todavía está con vida, se puede encontrar. Sí, con cierta cantidad de personas se puede encontrar. Él tiene miopía, sí, o sea, él tenía problemas de vista, o sea, ve de cerca, y andaba con un problema también en la pierna, o sea, no puede caminar mucho. Pero bueno, lo más importante es que ustedes lo están buscando y que están moviendo todos los medios posibles para que el Estado se comprometa en la búsqueda, ¿no?, de José. Por supuesto, sí, y también por todos los hechos delictivos que hay acá en la localidad, ¿no? O sea, no solamente de mi sobrino, sino que también esto ayude a la gente, al pueblo, a salir a expresarse, a demostrar, o sea, por qué tanta oscuridad en un pueblo tan hermoso, tan lindo, que usted ve el Trochita, los bosques, o sea, es tan lindo el pueblo, pero es un infierno, se convirtió. O sea, puede ser que en 3 meses tengamos 2 desaparecidos y 1000 hechos delictivos de policiales. Pedir a la gente la colaboración en el eco de las repercusiones, ¿sí? Que nos ayuden a difundir, o sea, y tratar de conseguir más medios, más todo, para que busquen realmente como debe ser. Bueno, Sebastián, le agradecemos un montón, estamos a su disposición y esperamos realmente que José aparezca con vida. Bueno, le agradecido soy yo, sí, por brindarnos el espacio y bueno, gracias también, vuelvo a repetir, gracias a la gente por estar siempre y bueno, tratando de comunicarse y dándolo aliento y nada, ofreciéndole su poca ayuda que ellos pueden llegar a tener. Sí, ya muchas gracias y que tengan un excelente día. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. San Antonio Oeste. Los estudiantes del Centro de Educación Técnica número 32 continúan en alerta por la falta de respuestas concretas de las autoridades respecto a las demoras en la puesta en funcionamiento del edificio de la institución. Martina Romero, presidenta del Centro de Estudiantes del C32, nos cuenta sobre la última marcha realizada y las expectativas de los jóvenes. Nosotros con el Centro de Estudiantes organizamos una marcha el día lunes 8/8, la cual se llevó a cabo desde el Consejo de Educación, Antártida Argentina 2854, a las 10 de la mañana. La marcha fue muy linda, tuvimos respuestas de Giovannini, de Casadei, la gobernadora también nos respondió a la nota. Ya nos dieron una fecha, que es la fecha que ya nos venían dando, que es para la segunda quincena de noviembre. No estamos de acuerdo con la fecha que se nos dio, porque los chicos de sexto no la van a poder disfrutar nada, y nos van a seguir prometiendo que para el año que viene, y no, ya está. Y que si se promete una fecha, también eso, que se prometa una fecha y que se cumpla esa fecha, porque como Giovannini dijo, porque se la grabó en Canal 4 está, dijo que hubo una falta de compromiso de las empresas, sí, hacia los estudiantes. Es un proyecto que viene desde 2017, se tenía que finalizar la obra en 2019, Yo, por ejemplo, entré a primer año en 2018, desde ahí se nos prometió una escuela para el 2019 y Estoy en 2022, estoy en quinto año, a punto de ser promo, sigo en el mismo lugar, como todos los estudiantes. El recorrido de la marcha fue desde el Consejo de Educación hasta la Municipalidad, Plaza Central. Y después de ahí volvimos hasta nuestra escuela, cortando la calle porque es la única manera que tenemos de hacer visible nuestras quejas, nuestra molestia por las falsas promesas, por las ilusiones, por el seguir esperando y demás. La verdad que la marcha convocó a muchos chicos, muchísimos chicos se movieron, llevaron carteles, hablaron, marchamos un montón, mucha gente se enteró y nos vio. Vamos a seguir así hasta que nos den una respuesta mejor, porque la verdad no nos gustó para nada la respuesta que nos dieron. O si queda esa fecha para la segunda quincena de noviembre, que sea esa fecha. Que no nos digan que es para la segunda quincena de noviembre y después, para mitades de 2023. Pero después para finales, no, basta. Los alumnos estamos cansados, estamos hartos, ya van dos promociones sin escuela, va a haber una tercera y es a lo que no queremos llegar. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El 22 de agosto de 1972, integrantes de diferentes organizaciones armadas son asesinados por la dictadura de Agustín Lanusse. A 50 años de estos hechos, que quedaron en nuestra historia como la Masacre de Trelew, se homenajea y destaca la perseverancia de organizaciones y militantes que jamás dejaron de reclamar justicia. Dialogamos con el abogado Eduardo Hualpa, integrante del equipo que llevó adelante el juicio que culminó en 2012 con la condena de los responsables y del juicio civil a Eduardo Bravo, hasta hace poco prófugo en Estados Unidos y del que se espera su extradición. Intentamos incluir al teniente Bravo en el juicio penal en Argentina, pero no pudimos porque él estaba en Estados Unidos como ciudadano norteamericano y nos negaron la extradición la primera vez que la pedimos. Hay una segunda extradición en camino, pero mientras esto pasaba, surgió la posibilidad de hacer un juicio civil contra Bravo, en la misma Estados Unidos, con el uso de unas normas que tienen que ver con la prevención de las torturas y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, donde se estableció la responsabilidad de Bravo en esos hechos, su rol, qué es lo que pasó. En definitiva, se investigó todo lo ocurrido, pero no para tener una consecuencia penal, un castigo, sino para una consecuencia civil, una indemnización. Y eso me parece que fue algo, un acierto de la estrategia de lucha de los familiares y los equipos que acompañamos, porque llegamos hasta los 50 años de la masacre de Trelew con todos los responsables, por lo menos los que quedan vivos, juzgados y responsabilizados por sus hechos, aunque todavía falta la extradición y el juzgamiento penal de Bravo en Argentina, pero ya tenemos una condena civil por estos hechos ocurrida entre junio y julio de este año en Miami. La investigación de los hechos que representaron la masacre de Trelew, que es una deuda de la justicia argentina, y especialmente con los militantes que fueron acribillados, pero también con toda nuestra comunidad, con la ciudad de Trelew, Rawson, con la provincia de Chubut, que tuvo un rol muy solidario en aquellos años. Por eso también sufrieron represalias como las que culminaron con lo denominado Trelewazo, que es una protesta del 11 de octubre del 72, porque se habían llevado detenidos a la mayoría de los apoderados de los presos políticos después de los hechos de la masacre. Cuando yo estuve en la secundaria, en Trelew, no tuve gran oportunidad de conversar sobre el tema, ni si bien era la etapa del gobierno de Alfonsín, había todavía mucho temor de hablar y mucha censura respecto de esto, que fue un hecho muy conmocionante para nuestra región. Cuando me voy a estudiar a Buenos Aires, la carrera, veo que Trelew está pintado en las paredes y forma parte de una reivindicación de sectores políticos, de juventudes, y ahí empiezo también a profundizar en esta historia, a leer, a trabajar, bueno, a ver documentos, a preguntar, y me voy encontrando con toda la gente que lo conoce, que lo ha escrito, que lo ha estudiado, y con gente de la misma ciudad, que sabe cosas, que mucho tiempo cayó. Así que cuando me invitan a ser parte de este equipo legal, para mí fue muy importante, porque cerraba como un poco un ciclo de la impunidad y el olvido forzado a la posibilidad de trabajar junto a las familias, reclamaban justicia, un pedazo de memoria de la Argentina. La ciudad en este cincuentenario está viviendo momentos muy intensos. Realmente es un momento muy importante para nuestra comunidad y para mucha gente que participó en los 70 y está todavía. Y nuestra ciudad de Trelew ha estado siempre asociada al horror de la dictadura de Lanusse, que todo el mundo reconoce que es el preludio de una dictadura más atroz aún que vino después. Bueno, merece, tiene el derecho de vincularse también a la lucha por la justicia, a la solidaridad de tantos vecinos y vecinas, militantes, gente que se acompañaba, a familiares. No nos olvidemos que la razón por la que había más de 200 presos políticos sindicales en la cárcel de Rawson era una decisión de aislar a estos militantes de sus bases o de sus familias para limitar el accionar más bien en términos políticos. Era una forma de represalia. Trelew, Rawson, localidades de Chubut, cercanas a la cárcel, tuvieron que aceptar una cuestión que era ajena, en parte, pero bueno, con mucha dignidad se acompañó a estas familias que venían a visitar a sus parientes, se les dio alojamiento, se les dio contención, y eso, bueno, ha forjado una ciudad que tiene lazos muy fuertes, históricos, de solidaridad, de camaradería, de vecindad, que son parte hoy de la historia de nuestra ciudad, y por eso se dice que Trelew es una ciudad muy política, pero yo creo que también tiene que ver con estas luchas, sin duda. Los medios de aquella época estaban reflejando la versión oficial de que había habido un intento de fuga de los guerrilleros, de que habían necesitado sofocarlo. Esa versión fue la única que se escuchó y que se vio, y los materiales que reflejaron la conferencia de prensa famosa que dieron los militantes políticos mientras estaban brevemente fugados ahí en el aeropuerto de Trelew, tuvo que ser escondida para que sea preservada. Realmente hay toda una historia de la censura, la persecución, el acallamiento de la palabra de quienes querían decir lo suyo en su momento, y hoy te diría que el comportamiento de los medios de comunicación es, para algunos, siguen con atención los juicios y reconocen o plantean que se trata de un acto de justicia. En otros casos hay todavía secuela de diversas formas, la teoría de los dos demonios, el cuestionamiento a los actos de quienes fueron masacrados, como de alguna forma justificando o explicando el contexto, cosas por el estilo. Bueno, lamentablemente a nuestra sociedad le falta ahondar algunas discusiones que no están cerradas, y una de las discusiones más importantes provienen de esa época de los 70, ¿no? Yo estoy convencido que la militancia hoy pasa por reclamar la vigencia plena de los derechos para todos, para todas, especialmente para los que están peor, superar niveles de desigualdad inaceptables, de pobreza inaceptables, y por lo tanto la lucha tiene que ver con una discusión sobre la distribución de la riqueza y sobre las condiciones en las que se mantienen muchas personas bajo la línea de pobreza, en indigencias, en acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo digno. La lucha sigue siendo esa, solo que soy un firme defensor de la democracia como mecanismo para superar estas brechas. Tenemos muchas herramientas para resolver nuestros conflictos en paz, en democracia, sin necesidad de que haya quienes acudan a formas que quiebran esa convivencia que tiene que haber. Esa convivencia no quiere decir que estemos todos de acuerdo, que no haya conflictos, diferencias, sino que hay que encontrar la forma para que las diferencias se puedan tramitar por medios democráticos. Pero eso requiere que estemos todos y todas incluidos. Eso requiere que no haya excluidos, que no haya gente sin acceso a estos bienes básicos, ya sea para poder alimentarse, para poder tener una vivienda, para poder enviar a sus hijos a la escuela, y también para poder tener una voz en las discusiones democráticas. La última que te hago es, en esta continuidad de 50 años, ¿cómo destacarías el trabajo y la militancia de las organizaciones como la Comisión de Familiares, que siguió a lo largo de los años y logró también que el abandonado aeropuerto se transforme en este centro de la memoria, por ejemplo? Bueno, la lucha de las organizaciones, las militancias, los grupos que han seguido impulsando estas discusiones, que a veces eran pocas personas, son los que han mantenido la llama prendida de la memoria, que ha posibilitado que hoy estemos hablando de que todos los responsables de la masacre de Trelew vivos están condenados. Y eso me parece que no es menor, es fundamental entender cómo funciona y cuánto aportan aquellos y aquellas que empujamos esas luchas, que acompañamos los reclamos. Por supuesto que el central han sido los familiares, Alicia Bonet, Hilda Bonardi, Sara Cohen, Raquel Camps, Eduardo Capello, Mariano Pujadas, hay tantos familiares y tantas familiares, por supuesto Soledad Ari, que es la mamá de Eduardo Capello, y la que crió a su sobrino luego que fuera desaparecido también, el papá de Eduardo Capello, el papá, la mamá y el hermano. Hay que pensar también en lo que han sufrido estas familias, en lo que han sufrido como objeto de ataque de la dictadura del 76, familias diezmadas, como fue la familia Pujadas, como la familia Santucho, como la familia Camps, Capello, son familias que han sido tremendamente perseguidas y por lo tanto también esa lucha adquiere una dignidad enorme, porque era una lucha en unas condiciones que no son las actuales, las condiciones de inseguridad y de poner en riesgo la vida. Así que mi mayor admiración para esas personas, para esas familias y también para las organizaciones que acompañamos, vecinos, militantes, gente que acompañó y que, bueno, ha permitido que logremos algo como esto, que es llegar a los 50 años de la masacre de Trelew con memoria, verdad y justicia. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.